Bueno, en estos días estamos realizando el mismo trabajo que hace un año venimos realizando, que es estudiar las aguas residuales de Valle de Punilla y de la ciudad de Córdoba para la búsqueda y detección del genoma de SARS-CoV-2, que es el virus que está causando la pandemia de COVID-19. El año pasado empezamos a ver que a encontrar trabajos a nivel internacional que comentaban que el virus estaba siendo excretado por materia fecal y por ende podía llegar a las aguas residuales de la ciudad en la que se estuviera estudiando el virus, y que la información que nos podía dar esta detección era poder visualizar la circulación del virus en la comunidad que se estaba estudiando. Esto es así porque la vigilancia epidemiológica basada en aguas residuales no es nueva. Hace muchos años que se vienen estudiando los efluentes cloacales para la búsqueda de diferentes virus que circulan en la población y que son excretados por materia fecal. Uh-huh. Bueno, en este contexto de pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de ganar dos subsidios a nivel nacional para hacer esto, buscar el genoma del virus en las aguas residuales y ver qué información nos daba la detección. Y la información que nos da es que la detección en cloacas del genoma del SARS-CoV-2 está copiando lo que sucede en la clínica. O sea que es como un resumen, las cloacas, de lo que está pasando en cuanto a la epidemiología clásica, que la epidemiología clásica se basa en el registro de casos clínicos persona a persona, ¿sí? Que luego se juntan todos los datos, que es lo que nosotros tenemos todos los días, el registro de cuántas personas mueren, cuántas personas nuevas se infectaron. Bueno, las cloacas es un resumen de eso. Entonces, cuando uno detecta el virus en esas aguas, puede ver la circulación, si está circulando más el virus en un momento, menos, cuáles son las variantes que están circulando, si decae la detección. Entonces vemos que cuando decae la detección en cloacas, también decae en la clínica, y cuando empieza a aumentar la detección en cloacas, también empieza a aumentar la clínica. Pero ¿cuándo lo vemos? Lo vemos una semana antes. Entonces las cloacas también nos dan la información de lo que va a pasar en la clínica, ¿sí? Porque se antecede a lo que va a pasar porque el virus se empieza a excretar por materia fecal mucho tiempo antes que el individuo tenga signos y síntomas. Claro. Entonces, entonces por eso nosotros podemos predecir lo que va a pasar en la clínica a través de la detección del virus en las aguas residuales. En este caso, Valle de Punilla. Este estudio que ustedes hacen del Valle de Punilla, en cuanto, digamos, al servicio de cloacas, ¿qué porcentaje de la población incluye? Bueno, esto también es muy buena tu pregunta, porque lo que uno tiene que tener en cuenta cuando hace estos estudios es qué porcentaje de la población está conectada a cloacas. Uh-huh. Entonces, lo que uno evalúa en realidad es ese contexto. O sea, es esa población que está conectada a las cloacas. Mientras claro, más conexiones universo, haya, digamos, ¿no? Exacto. Mientras más conexiones haya, más fácil va a ser poder evaluar, digamos, toda la población. En Carlos Paz, el 37% nada más está conectado. Entonces nosotros podemos hacer una evaluación del 37%, al menos lo que está pasando con el virus en el 37% de la población. Y creo que en Valle Hermoso el 20% y en La Falda el 51% de la población. Y en Córdoba, ciudad, también el 51% de la población está conectada a las cloacas. Entonces nosotros podemos ver y predecir lo que va a pasar al menos en el 50% de la población que está conectada. Pero fíjate vos que más allá de esto, lo que vemos en ese 50% de la población en Córdoba, suponete, pongamos este ejemplo, uh-huh, se traduce también en lo que está pasando en la ciudad de Córdoba en general. Yeah. Entonces, sería como un espejo, por decirlo así, de lo que está pasando en la población en general. Cuando empieza a haber mucha concentración de virus en cloacas, es porque mucha gente está excretando ese virus, y esto se traduce en nuevos casos de COVID que llegan al hospital porque se sienten enfermas. No soy, por supuesto, no soy matemático ni estadístico, pero de lo que uno lee y consulta, estos porcentajes que vos me estás marcando de población que tiene cloacas, por ende población que ustedes pueden analizar, son porcentajes muy representativos para cualquier tipo de encuesta, ¿no? Sí, son muy representativos, sobre todo. Sí, porque cuando uno lee a veces una encuesta a nivel social, digo, estamos hablando de porcentajes muy bajos, 5, 10% de población, y acá llevarlo a 20, 30 y hasta 50%, sí. Me parece que se reduce el tema de error en el diagnóstico, ¿no? Sí, es así, pero ya te digo, mientras más gente, o sea, lo ideal es que el 100% de la gente en la población esté conectada a cloacas, no solamente porque nos sirve a nosotros para el análisis de los resultados, ¿no?, sino porque el tratamiento de excretas es esencial para la vida misma, digamos, ¿no?, el impacto que tiene en el ambiente los residuos cloacales que son volcados a un agua de río sin tratar o un agua de lago. Perdón, incide directamente en la población ese problema de no tratar las excretas, ¿no? Estamos hablando con Gisela Masachesi del Instituto de Virología de Córdoba, y consultarte, Gisela, si este trabajo que vienen realizando ya hace un tiempo, si tiene distintas etapas, en qué etapa están ahora. Sé que estuvieron en esta zona del Valle de Punilla, si ya hay resultados recientes de algún estudio. Sí. Hoy estuvimos precisamente en las plantas de Valle Hermoso y La Falda, porque nos interesaba mucho. Este proyecto ya está terminando, era un año, y nos interesaba mucho saber cuál era, digamos, el proceso que tiene la muestra de cloaca una vez que entra a la planta, y todas las etapas del procesamiento, el tratamiento primario, secundario, terciario. La verdad que lo que vimos es que no hay que estas plantas no tienen nada que envidiarle a ninguna planta del mundo, porque la verdad es impecable el proceso. Pudimos ver la muestra que nosotros tratamos, que es la entrada de la cloaca a la planta, y luego pudimos observar la salida, y solo ya por la coloración te das cuenta de la calidad que tienen en Valle de Punilla con el procesamiento de los efluentes cloacales. Y tenemos resultados, por supuesto, desde el año pasado venimos estudiando, y el informe general se va a dar a la COPI, en este caso, que es con quien estamos trabajando, dentro de 2 semanas. Pero tenemos resultados, y los resultados son esos, ¿no?, los que te comenté, que pudimos ver el perfil de circulación del virus en la población en Valle de Punilla, específicamente en estas 3 localidades, Carlos Paz, Valle Hermoso y La Falda, a través de las aguas residuales, y pudimos ver que estas están copiando el perfil epidémico que está teniendo la pandemia en esas localidades particulares. Y con esta particularidad que vos decías, ¿no?, que se pueden adelantar, ¿una semana estiman ustedes? Sí, una semana aproximadamente. Nosotros y otros trabajos en el mundo, ¿no?, de otros investigadores en Europa, en Estados Unidos, en México, en Chile, todos estamos observando lo mismo, que son predictores silenciosos los efluentes cloacales, que nos van a dar cuenta de lo que va a pasar en la clínica. Y esto es muy bueno, sobre todo en aquellos lugares donde los testeos no son masivos, no son frecuentes, donde los insumos son pocos. Entonces, tomar un agua cloacal representa mucha población. Son muchos, porque cuando uno tira la cadena en su casa, esto se va a acumular con la del vecino y la del otro vecino y la del otro barrio, y así todo una comunidad. Entonces uno puede analizar en una muestra prácticamente a toda la población. En Punilla, ayer, por ejemplo, se registraron 215 casos, creo que fue récord de casos positivos de COVID-19. dicen los que saben, los que manejan las estadísticas, que esos datos muchas veces hay que multiplicarlos por cuatro, porque las personas que no se testean, los asintomáticos y demás. Esto que vos y el trabajo que están llevando a cabo puede ayudar muchísimo a la toma de decisiones. ¿Han sido consultados por algún estado, municipal, provincial, uh-huh, acerca de este trabajo para llevarlo a la mesa de toma de decisiones? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Provincial y estamos trabajando también con el Laboratorio Central de la provincia, que va de la mano con el Ministerio de Salud, y son a ellos a quienes nosotros presentamos los informes, y son los que toman decisiones después. Tal es así que en la ciudad de Córdoba nosotros estamos evaluando las tapas de los alcantarillados de diferentes barrios, de diferentes zonas en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y le está ayudando a los decisores dentro del Ministerio de Salud que se tiene que testear un barrio más que otro debido a la presencia del virus en las cloacas. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio. También hemos viajado a Carlos Paz a hablar con la municipalidad, que nos han llamado. Así que la verdad es que este es un trabajo en conjunto, la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Salud, el Laboratorio Central, la COPI, en el caso del Valle de Punilla, y la Municipalidad de Córdoba. Es un trabajo muy grande que aúne muchísimas instituciones, muchísima gente, muchísimas cabezas, así que es un trabajo realmente en conjunto que está ayudando a la toma de decisiones, sí. Gisela, muchísimas gracias por estas palabras, la verdad, un trabajo muy muy interesante. Nosotros, bueno, como a toda la sociedad nos tiene preocupados, y bueno, esta es una radio comunitaria que hablamos de cooperativismo en este caso, en los días miércoles, pero bueno, aquí también influye el trabajo que lleva adelante la cooperativa en conjunto con ustedes, así que agradecerte muchísimo por este tiempo charlando con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme y darme este espacio para poder charlar un rato. Muchas gracias. Gisela Masachesi, charlando con nosotros del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, que llevan adelante este trabajo con la COPI de Villa Carlos Paz. Interesantísimo lo que nos acaba de decir Gisela del trabajo que hacen. Predictores silenciosos, lo llamó a las cloacas de, en este caso, Valle Hermoso, de La Falda, de Villa Carlos Paz, como para tener un panorama de lo que sucede en nuestra región con el COVID. Atención, porque es muy importante lo que acaban de decir, estaremos atentos. Dentro de 2 semanas se van a presentar los resultados finales por parte de la COPI, y estaremos allí presentes seguramente para comentarles lo que sucede.